¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos a esta transmisión en la cual les vamos a dar el reporte de taquilla a través de un bonito juego que es conocido como el Movie Draft. Pero antes de explicarles las reglas del juego, permítanme presentarles a mi estimado invitado de esta noche. Hasta siente que estoy hablando muy formal, no entiendo por qué carajos. Pero bueno, Román Rangel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hey, buenas noches. ¿Qué tal, Dan? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos felices de empezar transmisiones y estamos aquí listos para darles el reporte de taquilla. Recuerden que pueden mandarnos sus comentarios vía los distintos chats, tanto de Facebook, YouTube como en el mismísimo Periscope. Y los mensajes más relevantes van a estar apareciendo aquí en la parte de abajo. Entonces, pues ahí los vamos a poder leer durante durante la transmisión, ¿no? Entonces, vamos a explicarles rápidamente el juego del Movie Draft, en el cual tú en alguna ocasión participaste, ¿no? En la categoría del público, Román. Sí, creo que no me fue tan bien, pero sí, y espero participar después. ¿Cuándo va a ser el nuevo Movie Draft? Este lo terminamos en febrero y por ahí para finales de marzo yo creo que arrancamos con la temporada 7, porque este sí nos conviene tenerlo por temporadas. Pero bueno, ¿por qué no nos explicas, tú qué entendiste de qué se trataba este juego, el bonito juego del Movie Draft, Román? ¿Qué entendí? Pues bueno, siempre lo he entendido como el jueguito de adivinemos la taquilla. Y pues consta del movie draft del público y el movie draft pues no sé cómo llamarlo sin sonar como un cerdo elitista, pero el de los demás, el de la otra gente, el de tus cuates, pero y pues bueno, creo que nosotros podíamos comprar la película, o sea, tú haces como un listado de los títulos que salen de acuerdo a la temporada y todos tienen un costo para nosotros. Y de ahí, pues tenemos que esperar cuánto hace la recaudación total a nivel mundial y a nivel México, ¿no? Entonces, creo que de ahí más o menos voy explicándolo bien o no va por ahí. Exactamente, no, de hecho está explicado mucho mejor de lo que yo podría decir o podría mencionar y es efectivamente el manejo de, se hace una puja, una subasta y la persona que tenga seleccionadas las películas que tienen la mejor recaudación en general es la que gana. Entonces básicamente de eso se trata este bonito juego. Un favor, si de repente ven como que se les corta la transmisión, manden un mensaje según el medio en el que nos estén viendo, porque al parecer, aunque está fluida la transferencia, parece ser que no está fluyendo también en algunos medios. Pero bueno, mándenos su reporte y aquí los estaremos considerando. Pero bueno, vamos a darles ahora lo que son los resultados y tenemos algunas cuantas sorpresas en referencia con los estrenos más recientes y ahorita vamos a mencionarlas. Concretamente hay un documento el cual ustedes, si nos están siguiendo en Facebook, en YouTube, hay un post que está directamente en la página de Chorros y Palomitas y al mismo pueden acceder. De hecho, ahorita les voy a compartir la imagen para que lo puedan visualizar. Y ahí tenemos a Román por duplicado. No entiendo por qué estás ahí por duplicado, Román. Uy, Tienes. dos. Exactamente, ahí lo pueden ver. Y mira, qué misterioso. Le doy a Listo. configuración y ya se apareció la otra. No tuve que mover en realidad nada, pero bueno. Nada más como antecedentes prácticos, las películas que ustedes ven ahí pintadas de rojo son las que prácticamente ya no están acumulando nada de dinero. Las que están en amarillo están acumulando pues poquito dinero. En naranja están a punto de salir. Y las que están en blanco están acumulando de 2 o 3 millones en adelante de dólares. Hay películas que se cancelaron, concretamente la de Death Wish y la de Cloverfield 2017. Se atrasaron, mejor dicho, y ya no entran en la participación. El cierre es el 25 de febrero. Esto porque la última película es Black Panther y le vamos a dar 2 fines de semana, que es cuando se recauda más dinero, para que lo logre acumular. Los estrenos más recientes que tuvimos precisamente el fin de semana pasado fue la de Heart Soldiers. Esa película, curiosamente no la he ido tan mal, y para que veamos de qué se trata, es una película en la que sale Chris Hemsworth, Michael Shannon y Michael Peña. Entonces es interesante este ensamble que tenemos de los distintos personajes. Porque pues tenemos algunos que son muy populares, pero pues recordemos que Chris Hemsworth, fuera de Thor, en realidad no genera mucho taquilla, aunque no es precisamente un mal actor. En México no se ha estrenado, pero en México, Román, ¿cuál fue la última película de taquilla de estreno que tú llegaste a ver? Que yo llegué a ver en México. En cine, de estreno. O sea, pero que. O sea, ¿que hizo taquilla o No, no, nada más no, así no, de un no, este fin de estreno? semana, por ejemplo. Ah, fui a ver Perfectos Desconocidos. Película de Alex de la Iglesia. Ah, ¿qué tal te pareció? Muy buena. Dicen que es un remake de una película que salió el año pasado. Pero está muy bien lograda. No sé si Tú debes ser fan de Alex de la Iglesia, yo creo. No necesariamente. Yo creo que es un director de esos que son hit and miss. Ha habido algunas que me ha gustado y otras no tanto, pero pues yo creo que es alguien a quien sí le vale la pena echarle un ojo, ¿eh? Yo estoy igual, ¿eh? O sea, hay películas que no me gustan tanto, pero no hay ninguna que yo diga qué porquería no la ven. O sea, la del bar creo que fue la del... Está en Netflix, el bar. Esa no me pareció tan buena, pero esta vale mucho la pena. Mucho, mucho. Exacto, y esa película, bueno, ahí la tienen ustedes, la pueden ver precisamente en Netflix. Yo la vi en el pasado Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Entonces, bueno, es de lo que tenemos tal vez de estrenos. Obviamente ha habido más películas, ha habido estrenos más comerciales, y ahorita vamos a empezar a darles el reparto, les vamos a empezar a avisar cómo se ha estado repartiendo propiamente la taquilla con estos estrenos. Estoy nada más compartiendo también en Facebook, en mi perfil, para que ahí nos vayan acompañando. Gracias a todos los que nos están acompañando. Y ahora sí, vamos a hablarles directamente acerca de estos resultados de taquilla. El documento, como les mencionaba, ustedes lo pueden acceder. Y aquí tenemos en una pestaña que dice la de costos. Marcadas en verde son las películas que han tenido los mejores rendimientos y en amarillo las peorcitas. Las que no les ha ido tan bien, bueno, está la de The Disaster Artist. Ahorita vamos a hablar por qué. Horse Soldiers, que se acaba de estrenar, y Suburbicon son las que han tenido menor rendimiento en comparación a lo que costaron. Y Román, tenemos dos marcadas en verde. ¿Me podrías decir cuáles son esas películas? Sí, las que están es Jumanji, Welcome to the Jungle, ¿es correcto? Y Murder on the Orient Express. Y esas están marcadas de verde porque han sido que, en referencia a lo que costaron en la subasta, Murder on the Orient Express costó 150 pancholares y Jumanji costó 400, y las dos han generado casi el doble, o en el caso de Murder on the Orient Express, más del doble de lo que costó. O sea, si te costó 150 pancholares, en promedio te debería de costar, por poner una proporción, te debería de haber generado 150 millones de dólares, y esta pues ya va más del doble. Y en Jumanji Welcome to the Jungle, yo creo que ha sido un trancazo que en realidad ni los de Sony se lo esperaban, ¿eh? ¿Tú viste esas dos películas? No, curiosamente no me llamaron la atención ninguna de las dos. O sea, justamente Murder Orient Express pues es un remake de una película que creo que se ha hecho más de una vez, y de esta novela de Agatha Christie. Pero Jumanji, así, yo cuando vi el tráiler yo dije, nunca, nunca la voy a ver en cines. Obtuvo buenas críticas, ha obtenido un éxito de taquilla, creo que ya está en número uno en Estados Unidos, a pesar de que compitió con Star Wars. Uh-huh. Y se ha, ¿cómo se dice? Se ha mantenido ahí. A mí me sorprende mucho. No sé si la película sea buena. Tú la viste, ¿no? Jumanji. Sí, tuve oportunidad de verla precisamente en una función de prensa. A mí me agradó, no me fascinó. Reconozco que está bien hecha como entretenimiento palomero dominguero para la familia. Y curiosamente eso es lo que le ha funcionado, ¿eh? O sea, ¿no es una película de viola infancias? No, curiosamente por dos factores. El primero, no salen infantes. Tiene momentos aparte bien hardcore. O sea, hay muertes de personajes que están bien rudas. No les voy a spoilear, pero pasa esto, no, pero sí son así como que violentas. Y curiosamente es una secuela que nadie pidió sobre una película que nadie extrañaba, y sin embargo se ha logrado mantener. Hizo más que Justice League. Está increíble. Y o sea, ¿tú lo atribuyes a la historia o a quizás al casting? No, a La Roca. Bueno, aquí The Rock, recordemos que no ha sido infalible para la taquilla porque hizo Baywatch, que aunque a mí me gustó, yo reconozco que es un churrazo y le fue pésimo en taquilla, pésimo, pésimo. The Rock tiene muchísimo carisma, pero no está en el nivel en el cual es una estrella infalible. Pero también hay una cuestión, y lo vamos a mencionar después de que demos los resultados, porque este año ha sido muy particular con respecto a la taquilla, ya que ha sido decepcionante, muchos dirán, pero yo creo que es porque hay cierto cansancio, la economía no va tan bien. Recordemos que la misma de Star Wars no le ha ido tan bien como debería. Ojo, se está comparando con la película que salió después de más de 10 años que no había películas de Star Wars, entonces por eso iba a ser mucho más dinero del mundo la anterior cinta de Star Wars, el episodio 7, que la de las Jedi. O sea, es injusto compararlas, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y ¿te parece si pasamos a lo que son las taquillas en generales? Vamos a ver cómo nos están yendo con estos resultados con los distintos participantes. Y tenemos en primerísimo lugar el buen Abraham, Buster-Chaplin en Twitter en primer lugar, con 1.323 millones de dólares. En segundo lugar estoy yo con 1.296. Ya estoy, espero en un par de semanas ya finalmente derrocarlo y quitarlo del primer lugar. Edgar, el buen Apanco, el Apanco en Twitter, así lo encuentran, con 937 millones de dólares acumulados. Edith y Edgar se se han estado peleando mucho esos lugares, el tercero y el cuarto. Edith con 925 millones. Le ha ayudado mucho tanto Paddington como Murder on the Orient Express, que nuevamente ha tenido muy buen rendimiento. Ferdinand, que le ha ido mejor de lo esperado. Y Pitch Perfect, que ahí va más o menos con lo que se esperaba. Adriana Fernández, un saludo a ella con 885 millones, que se ha ido recuperando gracias a Jumanji, concretamente, a pesar de que Death Wish es una de sus películas y que no va a entrar en competencia, tristemente. Tenemos Dani Sadia con 839 millones, Jaime Rosales con 604 millones de dólares y Mario al final con 173 millones de dólares. Esto es en el draft, en la competencia general. Pero tenemos una categoría del público, Román. ¿Por qué no nos comentas cómo van acomodados en sus respectivos lugares? Claro, a ver, en primer lugar está Ruido, uh-huh. Arroba Ruido en, y él tiene 1.315.000, más bien 1.315.000. 1.315 millones. 1.315 millones, ya estoy confundiendo. Patty, la bolita roja, un saludo a Patty. Tiene también Star Wars, y como tú, está como tú con segundo lugar. Juan, arroba guión bajo Juan Espíritu, está en tercer lugar con 1.161. Alejandro, el Salón Rojo, también un saludo para él. Está pues igual, ¿no? Tiene las mismas películas. Exacto. Exactamente, tiene las mismas películas, le apostó por Justice League. Y en los siguientes lugares está Ricardo, arroba el guión bajo psicotrópico, tiene 12.047. Y Laura con 11.037. Ojo, 1.247 Marce, y 1.137, ¿eh? O sea, también ahí están muy, muy, muy pegados. Exacto. Estoy viendo que también, por ejemplo, Laura escogió esta, Flatliners y The Snowman, que digo, exacto, les fue, creo que pésimo en taquilla y en crítica. Y bueno, continuando está Marce, arroba MarG2104 con 11.13. También, pues, no se estrenó Death Wish. Después está Yun con 1075, Mariana con 1054, ya todos estos están muy parejos, ¿eh? Así es. Cosme Fulanito está con 1008, Not Dan Campus. No tiene nada que ver conmigo. Nada que ver, ¿verdad? Y bueno, Oriol está con 1017, Juan Manuel está con 871, Javier con 835. Y esos son los lugares. Todavía falta Black Panther, ¿verdad? Yo creo que ahí se va a recuperar bastante. Ahí, efectivamente, yo nada más que recordemos que tiene únicamente dos fines de semana de competencia. Esperemos para ver qué tal le va. Y finalmente, la competencia en México. Veamos, Edgar Apanco apabullantemente nos está pateando el trasero a todos con 1.140 millones de pesos gracias a Coco. O sea, él no necesita otra película. Con la de Coco ya estaba. Buster Chaplin, el buen Abraham con 629, Dani Sadia con 597 en tercer lugar, Jaime Rosales con 404, Adriana Fernández 348, yo, Dan Campos con 259, Edith con 202 millones y Mario Season Days en Twitter con 165 millones todos de pesos. Y es curioso porque se notan un cambio radical en el manejo de taquilla entre la taquilla nacional y la internacional. O sea, Coco le fue excelentemente bien. A nivel internacional le ha ido muy bien. De hecho, lo veíamos en la primera lista. Coco ha hecho 655 millones de dólares. Y le fue súper bien tanto en México como en China. Aunque curiosamente no ha sido de las que han tenido mejor rendimiento. Nuevamente, en relación al costo que tuvieron aquí. Pero bueno, esos son los resultados de taquilla del Movie Draft. Y ahorita vamos a hablar poquito, pues ya más bien de temas generales. Pero antes, nada más para rematar y cerrando las cuestiones de taquilla, quiero mencionarles a todos los que nos están siguiendo que tenemos algunas películas que entraron y que son chinas. De hecho, la primera es la de Smart Chase o Yi Shi Shu Shi, Long Feng Ji, que obviamente lo estoy pronunciando muy mal, que se entró en competencia, bueno, entró para ser observada. Porque es una película con Orlando Bloom y vimos que tanto en Emiratos Árabes como en Rusia como en China solo hizo $2,727,000. Entonces, pues, qué bueno que no entra en competencia. Pero tenemos otras dos, que una es la de Bleeding Steel y otra es la de Kukai, The Legend of the Demon Cat, o el Black Panther, pero en gato para los chinos. Y les ha ido muy bien. A la de Kukai tan solo en Australia y en China ha hecho 81 millones y a la de Bleeding Steel 47 millones. Si de repente dicen, yo no sé de qué películas me estás hablando, una tiene a Jackie Chan y otra tiene a un gato negro y se ve bien churrera, entonces esa de hecho sería interesante que se estrenara aquí. Esta es la de, quería ver si había una foto de la de Kukai, The Legend of the Demon Cat, pero por lo que se ve en The Numbers no tienen actualizadas las imágenes. Esta es, creo que es la que tiene Jackie Chan, si no me falla la memoria, la de Shiki Shishue. Mi mandarín, como ustedes saben, es siempre excelso, ¿no? Y siempre preciso, siempre hermoso. Déjenme ver nada más. Ah, Esta es la taquilla precisamente donde estamos sacando de los sitios chinos, nada más para que vean una referencia y entendamos de qué estamos hablando. Pero bueno, recuerden que pueden dejarnos sus comentarios. Y aquí tienen Bleeding Steel precisamente con su bonito póster, al cual no le puedo dar tanto zoom. Te odio internet. Y aquí tenemos The Legend of the Demon Cat, que tiene un póster más padre en el IMDb, pero bueno, eso ya lo estaremos checando luego. De cine internacional, Román, películas que tal vez nosotros no tengamos entre las más taquilleras, que es las que tenemos aquí, ¿has visto algo recientemente en cine concretamente, pero que no sea gringo? No, bueno, la que mencioné, pues, la de Perfecto Desconocidos, es española. Pero la que se va a estrenar, que es muy interesante, que pude ver por medios alternos, el mejor festival del mundo, es Una Mujer Fantástica. Es una película chilena y es excelente. Creo que la va a distribuir, no sé si la va a distribuir Caníbal, uno de estos, no estoy seguro. Pero se va a estrenar justamente en febrero y se la recomiendo muchísimo. Justamente acaba de estar nominada al Oscar por Mejor Película Extranjera. ¿Y qué otra película? También vi la de Loveless. Es una película rusa que tuvo su estreno en el Festival de Morelia. Y esa sí no sé cuándo se vaya a estrenar. Excelentísima también. The Square, pues creo que recientemente se estrenó, ¿no? Creo que tuvo una corrida de la Cineteca, pero también tuvo estreno comercial. No fui fan, pero a muchos sí les gustó. Ganó la Palma de Oro, así que pues, si les gusta ese tipo de películas, pues sí se las puedo recomendar también. Bueno, ahí tienen algunas de estas menciones. Yo desafortunadamente no he tenido oportunidad de ver mucho cine. La última que vi finalmente este fin de semana fue The Disaster Artist, la cual me gustó bastante. Y claro, después de verla tuve que ver The Room, en caso de que no lo hubiera visto, para tener la referencia y reírnos un rato. Y por ejemplo, la razón por la que no he tenido chance de ver tanto cine es porque la semana pasada salió un bonito dossier en el cual el mismo Román nos estuvo acompañando con su listado, y es un proyecto del cual yo me siento honestamente muy orgulloso, que es el Cinefil Cinefiles, el cual es un dossier con lo mejor del cine, incluye los listados de 30 expertos, 29 expertos, y yo que tengo que poner mi lista porque estoy editando, entre ellos Adriana Fernández, Arturo Aguilar, Alberto Molina, Jimena Pisdorf. No voy a leerlos a todos, pero bueno, aquí ustedes pueden ver la calidad de los personajes que nos compartieron sus listas, y la verdad se los recomiendo muchísimo, no solo porque lo haya editado yo y honestamente es uno de los diseños más sobrios y más elegantes que he hecho, sino porque tienen recomendaciones acerca de lo que debieron de haber visto durante este año, ¿no? Y tenemos precisamente tu lista, que es la que estoy buscando en este momento, Román. Y por ejemplo, tú seleccionaste entre tus listados un documental mexicano que yo creo que es imperdible, que es concretamente La Libertad del Diablo. ¿Por qué te gustó ese documental? Híjole, ¿por qué me gustó? Pues creo que es de esas películas que retratan la... O sea, ahora sí que se las voy a vender como algo que igual mucha gente va a decir, no, guacala, yo no lo quiero ver, pero pues retrata pues toda esta historia de feminicidios, de desapariciones, de narcotráfico, ahora sí que toda esta crudeza, pero lo maneja de una forma muy, pues ahora sí que muy innovadora. Yo nunca la había visto a través de este juego de máscaras. Entonces todas las entrevistas que maneja Everardo, el director, pues son directos a cámara, pero usando máscaras como de piel, como si fueran víctimas de quemadas, y creo que es una manera pues muy teatral, muy dramática de mostrarte así como, no solo escuchar testimonios que son muy fuertes, muy poderosos, pero a la vez también es como de enfocarte directamente en los ojos y en la boca de los personajes, y creo que también es un elemento no solo estilístico, sino también hace como, bueno, no se las quiero spoilear, pero pues al final ocurre un momento en que en una de las víctimas se quita la máscara, y es un momento increíble en la película. Entonces, es de esos documentales, pues que es muy corto, es un documental de 70 minutos, justo creo que Everardo menciona en la duración, en el Q&A, que es de esas películas que si durara 90 minutos o 100 minutos, sería casi, así no la aguantaría nadie. Entonces, yo creo que es una película perfecta, o sea, es una película que tiene esa duración corta, pero pues que impacta. Y pues sí, es muy importante que la vean, y no solo como típico de anuncio de apoyen el cine mexicano, no, apoyen el buen cine mexicano y apoyen el documental y apoyen a Everardo, que también como realizador, yo creo que es, si no es que el mejor realizador de documental en México, bueno, quizás alguien me debata eso, el maestro Jorge Ayala igual me debate eso, pero creo que es una gran película aquí. Okay. Todos deben ver. Un detalle, Román, nuevamente estamos teniendo problema con tu audio, entonces no sé si puedes volver a revisar qué onda con las conexiones. Y en lo que Román verifica eso, vamos a mencionarles acerca de otros premios. Recordemos que, de hecho, hoy la comidilla, hoy empezó oficialmente la temporada en la cual todos en internet, particularmente en redes sociales como Facebook y Twitter, se vuelven expertos en la crítica de cine. Entonces, todos van a estar dando sus opiniones, no únicamente la gente que le ha dado seguimiento a través del tiempo y que sabe de lo que habla. No, ahora todos podemos pretender, tenemos carta blanca para dar nuestros favoritos. Entonces, todo el mundo les va a estar hablando de los Oscars, nosotros les vamos a hablar de otra cosa que es yo creo que igual o hasta más respetada, que se dio previamente y son las nominaciones de los Razzies. Checamos tu audio, Román, a ver si ya te escuchamos bien. A ver si, sí. ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Ahí está, perfecto, ya estamos del otro lado, pero bueno, y concretamente vamos a comentarles ligeramente un agradecimiento a los que se han estado incorporando, el buen Ernesto Martínez, Jaime Rosales concretamente, que nos están acompañando vía Facebook. Un saludo, un abrazo a ellos. Y bueno, vamos a hablar acerca de los Razzies, que son los premios a lo peor del cine. Los Razzies, ¿tú recuerdas como desde cuándo se han empezado a dar, Román? No recuerdo exactamente, son... bueno, estoy leyendo aquí que esa es la edición número 38, entonces tienen casi 4 décadas. Me sorprende, yo pensé que tenían menos. Y pues, yo no sé, te iba a preguntar justamente de los Razzies, hablamos de una academia para los Oscars, pero ¿existe una academia para los Razzies o quiénes son los que votan? Ah, es que eso es muy interesante. Bueno, datos de trivia. De hecho, la primera entrega se dio el 31 de marzo de 1981. Entonces, oficialmente creo que fue en el 80 cuando se empezó a ver cómo vamos a dar la frambuesa de oro, por decirlo de alguna manera, o los Razzies, como se le conoce. Y es un premio básicamente creado por... gente que se graduó de la UCLA o de la UCLA, que recordemos que es la... en su momento fue la universidad más prestigiada de Estados Unidos con respecto a cine. De ahí salieron grandes leyendas, básicamente los grandes del blockbuster de los 70s ahí salieron. O sea, gente como Spielberg y gente como George Lucas vienen directamente de ahí. Y precisamente, y si estoy leyendo aquí el Wikipedia, eso no crean que estoy pretendiendo que sea más de lo que yo sé. Y es que John B. Wilson y Mo Murphy son los que crearon los que fundaron este tipo de premiaciones. Se entregó literalmente en la alcoba de John J.B. Wilson allá en Los Ángeles. Y pues bueno, ya estamos en entrega número 38 que se va a estar dando este año. Entonces, pues son premios de cotorreo. Pero sin embargo, yo soy sincero. Bueno, las premiaciones a mí se me hacen irrelevantes en general. Claro que hay a quien le gusta coleccionar en sus pósters de película o en las portadas del DVD la mayor cantidad de laureles porque eso te da como que alguna especie de credibilidad. Recordemos que en México eso sí ayuda en películas que no sean tan comerciales. Es que se presentó en Cannes y tiene esta palma porque es de la selección oficial. Y con eso, pues como que tratan de despertar el interés. Entonces entiendo por qué se maneja. Pero pues yo creo que en realidad todos estos premios pues manejan cosas que son pues demasiado subjetivas y honestamente en este caso no creo que hayan considerado lo peor y de entrada porque no han visto lo peor. Y aquí una mención, un saludo a Carito Ramos, que ella nos sigue en el programa de Destripando, y ella insistía en la categoría de los Oscars porque ella se quejó muchísimo de las películas, cómo se atrevieron a incluir Boss Baby, por ejemplo, para una nominación al Oscar. Y solo permítanme recordarles que para los premios en general tienes que pagar para participar. Y ella decía, es que hay 20 películas japonesas que son mucho mejores. Sí, a los japoneses no les interesa meterle la mercadotecnia y no están dispuestos a pagar por un premio que les es irrelevante. Entonces, ahí sí es importante revisar cuáles son las reglas del juego y no anden de chilletas ahí. Es que no nominaron a mi director favorito. O México finalmente va a salir de la crisis económica gracias a Guillermo del Toro, que hoy le salió lo nacionalista a todo mundo. No mamen, perdón. En serio, y perdón por el francés. Pero bueno, hablemos de cosas positivas como los Razzies. ¿Por qué no vemos las películas que están en la categoría de peor película, Román? ¿Las tienes ahí a la mano? Las tengo aquí a la mano. Son Baywatch, que tú dijiste que te gustó. Ajá. Como medio placer culposo, ¿no? Sí. The Emoji Movie, que no la vi. La única película que yo he visto es 50 Shades Darker. Y voy a ver la tercera y no me importa que me juzguen. Y The Mummy y Transformers The Last Night. Esas son las 5 nominadas a peor película. Vamos a dar de una vez nuestras predicciones. Un dato de trivia: The Emoji Movie en Arabia Saudita. Por más de 30 años no se había exhibido cine comercial. Finalmente se levantó esa especie de autoembargo autoinfligido. Y la primera película que se exhibió fue la de The Emoji Movie, entonces imagínate qué Wow. desgracia, yo creo que no van a querer ir. Pero bueno, entre estas, ¿cuál es tu favorita para ganar la peor película? Ay, no sé, yo creo que Transformers ya es como una institución, ¿no? Todas las que salen Transformers las nominan, así que pues ya es como de cajón, Ajá. es como el Meryl Streep de los Razzies. Yo creo que se van a ir por 50 Shades Darker, yo creo. Pero ¿no crees que sea algo sexista? O sea, no estamos catalogando en base a una preferencia de una adaptación, honesto. Yo creo que se va a ir por The Emoji Movie, ¿eh? Yo creo que esa todavía es más peor. No he visto ninguna de esas dos, pero bueno. Vi The Mommy y vi Baywatch y no creo que sean tan malas. The Mommy no es tan mala de entrada, ¿eh? Su mayor defecto es que la anunciaron como punta de lanza de un universo. Si le quitas eso, yo creo que se vuelve 15% más disfrutable, pero bueno. Así que tu apuesta es de Emoji Movie. Es Esa es correcto. la. Ok. Hay que poner dinero, ¿eh? Yo digo que va a ganar 50 Shades Darker, Ok, marquen aquí en este episodio para que nos recuerden cuando entreguen los Razzies. Ya no te apuesto Blu-rays porque perdí en alguna ocasión el de The Martian contigo. Pero te apuesto unos tacos esquineros y un refresco, ¿va? bueno. Va, en Guadalajara. Exactamente, Perfecto. ahí está, armado. Pero bueno, pasamos a la categoría de peor actriz y tenemos a Katherine Heigl por Unforgettable, Dakota Johnson por 50 Shades Darker, ahí se están ensañando con ella. Jennifer Lawrence por Mother, Tyler Perry y Boo por... ¿qué? Ah, no, Tyler Perry por Boo 2, Amedea Halloween, no tengo idea de qué sea eso, y Emma Watson por The Circle. ¿Tu apuesta para la peor actriz, Román? Actriz. Yo creo, y nada más, eso es lo que medio causó controversia entre los círculos tuiteros que hayan incluido a Jennifer Lawrence en Mother, porque los que son súper fans de Mother dicen, pero si Jennifer Lawrence da la mejor actuación de su carrera aquí, ¿por qué la nominan? Yo Ajá. creo que es media actitud troll. Yo no creo que merezca para nada Jennifer Lawrence estar en esta categoría, pero no sé por qué, por eso mismo chance gana. Es que también está Así que muy me voy por Jennifer tendencioso, Lawrence. ¿no? O sea, haciendo la Claro, revisión. sí. Un saludo a Chris Mendoza que también ya se incorporó y ya nos está juzgando por nuestros gustos de cine, pero aún así nos quiere. Pero bueno, curiosamente Jennifer Lawrence por Mother yo creo que va a ser la apuesta, pero honestamente yo creo que es inmerecido. Mi apuesta personal y quien creo que efectivamente fue la peor actriz fue Emma Watson, que fuera de lo que ha hecho con Harry Potter no ha demostrado que sepa actuar. Y creo que entonces tampoco actuó en Harry Potter, se interpretó a sí misma, pero bueno. Oye, actuó medio decente en The Bling Ring, como lamento también. Bueno, ahí sí ¿Qué no tienes la contra vi. ella? Ah, pues que anda con sus movimientos pseudofeministas. Pero bueno, ¿por qué no nos dices quiénes están nominados para el peor actor? Peor actor, tenemos a Tom Cruise por The Ajá. Mummy, Johnny Depp por Piratas del Caribe 40, Dead Men Tell No Tales, Jamie Dornan por 50 Shades Darker, Zac Efron por Baywatch y Mark Wahlberg tiene dos películas, tiene Transformers y Daddy's Home 2. Ahí está muy ¿Tú competido. por Mark cuál Wahlberg es vas? el que compite contra sí mismo, pero curiosamente yo creo que se van a ir por... Y nuevamente es muy parcial. Se nota que esto, si es de cotorreo, les hace falta más cultura. Recordemos también que son premios en Estados Unidos, entonces no ven... Yo, por ejemplo, tenemos La Carne, se merece varias nominaciones acá. Somos La Oye, Carne, ¿o cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. tenemos la carne, es una obra de Eso. arte. Yo no, o sea, que no la hayas entendido, Dan. O sea, es. Pero... No, pero por lo menos, ¿dónde está Martha Higareda? Vive por mí. O sea, Martha Higareda debe estar cada año como peor actriz. Perdón, Pero pero ojo, pues. porque es la mejor productora, ¿eh? Es la mujer más poderosa. Y ojo también un detalle, a los amigos que estuvieron envueltos en la realización de Tenemos la Carne, respetamos muchísimo su trabajo, sabemos que el hacer una película requiere muchísima dedicación. Sin embargo, y esto ya es un comentario serio, creo que no fue la mejor manera de expresar una idea en ese caso en particular. Y ya, en modo de cotorreo, pues sí está chafa, ¿no? Pero bueno, ya. En peor actor, curiosamente yo creo que se van a ir por Jamie Dornan de 50 Shades Darker, pero ¿tu apuesta cuál sería, Román? No sé, es que aquí no tengo ni idea de su preferencia, pero me voy por Johnny Depp, por Pirata del Caribe. No más porque trae otra peluca distinta, ¿no? Ese es el cliché. Y hace los mismos chistecitos de borracho, pero nada más por eso. Bueno, ya nos pasamos al peor actor de soporte. Y fíjate, aquí vemos las tendencias porque Javier Bardem compite también consigo mismo porque está tanto por Mother como Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales, Russell Crowe for The Mummy, Josh Duhamel por Transformers 7, Mel Gibson por Daddy's Home 2, Anthony Hopkins por Collide y Transformers 7 también compite consigo mismo. ¿Tu apuesta para peor actor de reparto? Híjole, oye, los de Paramount con todo, ¿eh? Transformers, la campaña de Transformers a lo peor, mis respetos. Yo siento que son, como sospecho que son bien trolls, se van a ir por Javier Bardem. Coincido completamente contigo. Yo creo que, aparte está en, yo creo que Transformers mata piratas del Caribe, pero Collide es inferior a Mother, aquí comparando a Javier Bardem y Anthony Hopkins, porque son los que compiten teniendo dos películas cada quien en esta categoría. Pero bueno, de ahí pasamos a peor actriz de reparto. ¿Nos puedes decir quiénes están en esa categoría, Román? Peor actriz está Kim Basinger por Fifty Shades Darker. Se me había olvidado que salía Kim Basinger. Sofía Boutella por The Mummy. Laura Haddock, que no sé quién sea. Transformers Last Night. Goldie Hawn por Snatched. Y Susan Sarandon por A Bad Moms Christmas. Ay, híjole, mano. Bueno, fíjate, yo ahí honestamente de esa solo vi una película, pero creo que Sofía Boutella, que es la momia, si no me falla la memoria, pues ella sí dio mucho que desear. Esa sería mi apuesta. ¿La tuya, Román? Ay, no sé. Yo la única que vi fue Fifty Shades Darker y mi apuesta sería por... Yo creo que se van a ir contra Susan Sarandon porque ya ves que no tiene, no comparte las políticas liberales de Hollywood, así Ajá. que yo creo que se van a ir contra ella, no sé. Fíjate, y es que efectivamente los premios tienen que ver más con el planteamiento de la política, pero bueno, y vamos a ver por el peor combo en pantalla, eso es muy interesante, y esta categoría creo que es de las más cotorras, aquí sí les aplaudo, y dicen, cualquier combinación de dos personajes, dos juguetes sexuales o dos posiciones sexuales en Fifty Shades Darker, cualquier combinación de dos humanos, dos robots o dos explosiones en Transformers. Cualquier dos emojis ridículos en la película de Emoji Movie o Johnny Depp y cualquier rutina de pirata borracho en Pirates del Caribe y Tyler Perry y cualquier, ¿esto cómo se traduce? Y cualquier Wow, no vestido sé. viejo con una peluca desgastada en Budos a medida Halloween. Dios santo, ¿tu apuesta cuál sería? Esta es una de las categorías más difíciles que he visto, yo creo que en años, ¿eh? Sí. Es o Transformers o Fifty Shades. Yo creo que va a ser una de esas dos. Definitivamente yo me definiría concretamente por la de Fifty Shades, ¿eh? Yo creo que esa va a ser la gran ganadora de este año. Sí, tal vez. Pero bueno, pasamos a la categoría de peor remake, rip-off o secuela. ¿Cuáles son los nominados, Román? Los nominados está Baywatch, Boo 2, Amadea Halloween, Fifty Shades Darker, The Mummy y Transformers. Como verán, ya no hay nada original, no hay sorpresas, solo se están repitiendo los mismos títulos una y otra vez. Y yo creo que aquí se van a ir por igual Fifty Shades o Transformers. No sé. Curiosamente, yo creo que aquí, fíjate, yo ni siquiera sé de qué se trata la de Boo 2, que por algo debe estar, y sin saber de qué se trata, la voy a nominar, aunque oficialmente yo incluiría la de Baywatch, aunque sé que la disfruté un chorro, honestamente, pero está competido y mi corazón tiene que decir que es la de Boo 2, ¿eh? O sea, es bien curioso porque las películas de Tyler Perry son como dirigidas totalmente a un mercado afroamericano. Entonces, creo que ninguna de sus películas, o a menos que alguien me corrija, se estrenan en México. Así que, pues ya, para que vean la, pues hacia qué me han dirigido y de qué temática son. O sea, en este caso es una comedia muy tonta de este hombre que se disfraza de mujer, de una abuelita que es Madea. Entonces, puede ser que gane, tal vez, no es mala, apuesta. Exacto, pero bueno, pasamos finalmente a las últimas dos categorías, la del peor director y que también está un tanto competida. Y nuevamente, coincido contigo, se están repitiendo completamente, honestamente les falta más creatividad a los que están otorgando estos premios. Y tenemos a Darren Aronofsky con Mother, Michael Bay por Transformers, James Foley por Fifty Shades Darker, Alex Kurtzman por The Mummy y Anthony Tony Leonidis por The Emoji Movie. ¿Cuál sería tu apuesta para el peor director? También ver a Darren Aronofsky por Mother me da gracia. Así que tal vez Darren Aronofsky por Mother. Fíjate que yo creo que por la tendencia que trae está entre él y Michael Bay. Sin embargo, mi corazón me dice que va a ser Alex Kurtzman. No le hemos dado nada a la momia y yo creo que se lo merece, ¿eh? Por haber A mí me matado un sorprende. universo. Ni siquiera arrancó el universo. O sea, es increíble. Pero ¿dónde quedó Guy Ritchie por la del Rey Arturo? Oye, Sé no, que no, tú no, eres no, no, fan, no, no, no. Más pero respeto. ahí no, no, no, o sea, le faltó mucho esa película, pero la dirección de Guy Ritchie es pésima. Pero bueno. Que ahorita lo vamos a mencionar, yo creo. Bueno, a ver, de una vez, al cabo nos falta una categoría. Curiosamente, yo le agregaría la categoría del peor estudio o peores director. Bueno, no peor director, sino peor manejo de estudio. A Warner Brothers, porque por ejemplo el primer corte es de, que se menciona con la película de Guy Ritchie del Rey Arturo, era algo mucho más original y de repente lo vieron y no, ponle Guy Ritchieadas y de ahí es donde sí están bien ejecutadas, pero la neta están muy fuera de lugar con la película. Tenemos, saludo a Jobet Gamers, que nos está mandando un mensaje y dice que el peor director cree que es el de The Mummy. Curiosamente ahí coincidimos en este aspecto. Mándenos sus comentarios, recuerden que aquí los estamos leyendo también. Y bueno, mi apuesta del peor estudio y manejo de estudio fue Warner Brothers, porque también tenemos el caso Justice League. Tu categoría de peor estudio, ¿tú cuál incluirías, Román? Viendo ahorita las nominaciones, pues obviamente tendría que ser Paramount por el número de nominaciones, pero estoy totalmente de acuerdo contigo con Warner. Sí, yo, específicamente por todo el fiasco que fue Justice League, más bien el manejo de todo el universo del DCU, creo yo que el estudio sí fue, pues ahora sí que terrible en su manejo de decisiones entre quién fue la cabeza del estudio. En este caso creo que ya han cambiado no sé cuántas veces. Quién está dirigiendo el DCU ahorita no tengo ni idea, pero la dirección de... estaría muy curioso, no sé por qué no incluyeron Justice League, pero ¿a quién nominarían como peor director si Justice League hubiera estado en la categoría de peor director? ¿Hubiera nominado a los dos? Hubiera entrado dentro de la categoría del combo, ¿no? Que sí la tuvimos, el Worst Screen Combo. No sé, estaría raro, pero claro, habría quienes defenderíamos a Snyder y habría quienes defenderían a Joss Whedon, ¿no? Entonces sería más polémico, pero eso es lo que le hace falta porque está, honestamente, estas categorías, y vamos a terminar con la de peor guión, pero están muy safe, o sea, son cosas que son absolutamente, es muy difícil que alguien las defienda, y mira que yo defendería Baywatch, por ejemplo, porque me gustó, pero también reconozco lo que estoy viendo, o sea, es entretenimiento dominguero, y sabemos que muchas veces las peores películas son las que tienen las mejores campañas publicitarias. Saludos, Jaime, porque honestamente hicieron muy buena campaña de eso. Pero bueno, pasamos a las categorías de peor guión. ¿Y por qué no nos mencionas cuáles son, Román? Sí, varias sorpresas. Baywatch, Emoji Movie, 50 Shades Darker, The Mummy y Transformers The Last Night. Peor guión. ¿Transformers tiene guión? Sí. Sí, hay un guión. ¿Neta? Bueno. Sí. A ver, mira, vamos a ver un factor, porque fíjate, hay una que yo incluiría. Si vamos a aplicar el IMDvaso, ustedes van a ver aquí en vivo cómo hacemos investigación en el departamento de churros y palomitas. Y estamos hablando de Transformers The Last Night. Veamos cuántos guionistas crees que tuvo, ¿eh? Yo calculo 5, pero okay. No sé si, a ver si la tiene o no. Mira, tiene 4 personas que trabajaron en la historia, que son Ken Nolan, Matt Holloway, Art Markham, Akiva Goldsman. Y en el guión propiamente son 3, Art Markham, Matt Holloway y Ken Nolan. Ahora bien, un dato muy particular. Una película que tuvo un recibimiento entre tibio y positivo fue la de Spider-Man Homecoming. Esa película, de hecho, 2 de sus guionistas están ahorita contratados para dirigir la película de Flash. No creo que aguanten, yo creo que van a renunciar. Y curiosamente, en escritores tiene, veamos cuántas personas están ahí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 personas. Jonathan Goldstein, John Friendly estuvieron en la historia y después 6 personas más estuvieron ahí metiéndole mano al guión. Entonces, pues yo creo que ahí como que es interesante ver cómo son las decisiones de estudio. Y por eso yo quisiera agregar la categoría de peor estudio, pero bueno. Y vamos a leer algunos de los comentarios. El buen Super Ellis 21 dice Batman contra Superman. Quedas baneado completamente, Super Ellis 21, porque esa es una joya. Te vas en este momento. No, no es cierto. Bueno, sí, es en serio, pero te seguimos aceptando tus comentarios. Crisis 85 nos está dejando también comentarios en YouTube y dice, sugiere categoría de peor secuela interrumpida y se la da a la serie de Convergence. Sí, es cierto, porque su última película se iba a ir a película de perdón, a serie de televisión, creo, ¿no? O película para televisión. Sí, con un reparto totalmente distinto, pero continuando la historia, a ver si la gente no se da cuenta del cambio de actores, que es algo que pasa en televisión seguido, ¿eh? Si ven Hechizada, el Darren lo cambiaron de una temporada a otra y nadie se dio cuenta. Exactamente. Sutil. Exactamente, pero bueno, esas son algunas de las categorías que nos está sugiriendo el público. Y con esto prácticamente estamos a punto de terminar transmisiones, pero antes de hacerlo, me gustaría que les dejáramos algunas recomendaciones para que la gente pudiera seguirnos, o en este caso, seguirte, Román. Si la gente quisiera saber más acerca de lo que escribes, acerca de lo que podcasteas, ¿hay un sitio, creo, no, en el cual te pueden consultar? Sí, bueno, me pueden consultar en redes sociales, como marcador, con arroba marcador 00, si me buscan en Twitter, Román Rangel Ordóñez en Facebook. Pero si quieren leer un poquito más, ya estoy arrancando con mis sesiones de podcast. Espero que Dan no los escuche y llore, porque pues, dejan mucho que desear. Pero en estaciongeek.mx pueden encontrarme, pueden mis textos, mis reseñas, y cada semana también iniciamos lo que es el Domingo Palomero, que es también una especie de podcast con recomendaciones de lo que hay en Netflix, en Amazon Prime. Si salió una película en el cine, pues ahí me encuentran. Y es estaciongeek.mx. Ahí lo tienen para seguirlo. Y bueno, yo no me queda más que agradecerles a todos por estarnos acompañando en las distintas redes sociales. Les agradezco de entrada porque nos estuvieran dejando comentarios en YouTube. Particularmente han estado bastante activos. Otro comentario precisamente de Crisis 85 dice que le fue mejor a Maze Runner y no fue nominada. Y Maze Runner efectivamente por lo menos va a terminar su saga en cines. Ya están los espectaculares y es de las que tenemos en competencia para el Movie Draft. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Román, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu compañía para este episodio. Y les recordamos que a partir de mañana van a poder encontrar este episodio en su forma descargable. Y si les gusta este tipo de proyectos, pueden apoyarnos en patreon.com/churrosypalomitas, en el cual cada vez nos estamos esforzando por hacer distintos tipos de contenidos. Tenemos contenido de paga con distintos extras y contenido gratuito que se lo pueden encontrar en el blog de Churros y Palomitas. Y les anunciamos que vamos a arrancar con una nueva sección en febrero. Nos falta llegar a esta meta porque nosotros aquí tenemos distintas metas. Completamos finalmente la semana pasada hacer los episodios de Netflix and Chill fueran costeables finalmente, porque tenemos que pagar las suscripciones. Yo tengo que pagar lo que son los servicios de multistreaming, las licencias de software, etcétera. Entonces todo eso se está invirtiendo para crearles mejor contenido y no estar viviendo de la piratería. Pero a partir de febrero vamos a arrancar con una nueva sección que es el Churros y Palomitas Film Club. ¿De qué se trata? Básicamente a principios de mes nosotros vamos a anunciar una película. Tenemos todo ese tiempo para poder verla. Ahorita estamos haciendo la preselección. Este post está abierto para que nos puedan dejar sus comentarios en patreon.com/churrosypalomitas para que nos sugieran películas. Vamos a seleccionar una, se anuncia a principios de mes y a final de mes nos vamos a juntar como por unos 20 minutos más o menos para que estemos platicándola y comentándola. ¿Quiénes van a poder participar? Concretamente nuestros productores asociados y productores ejecutivos. Son personas a las cuales se les está... Es una de las recompensas y de la forma de agradecimiento. Consideramos sus opiniones y van a poder participar si así lo desean. Ojo, tampoco van a estar todos en un episodio, sino que vamos a irlos campechaneando y algunos invitados especiales. De hecho, para la primera entrega, Román nos va a estar acompañando, desde luego, si así lo quiere, pero aquí estamos dándole nuevamente la invitación. Y el buen Álvaro Vázquez, ellos dos son precisamente Patreons, están en otra categoría, pero es también para motivarlos a ver si se animan a dar poquito más. No es cierto. Bueno, sí es cierto. Pero el punto es que para que tengamos una charla más amena y esperamos que se animan a participar. Después quedarán públicas las transmisiones para que puedan acompañarnos. Nuevamente pueden mandarnos sus sugerencias sobre qué películas estaría bueno comentar. Recuerden en patreon.com/churrosypalomitas. Y con esto básicamente nos despedimos. Román, nuevamente muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Dan. Y pues vámonos de aquí.